Sí, así es. Yo tengo que agradecer esta posibilidad que nos da el AFCA de poder contar con gentes adecuadas e instrumentos adecuados para que el Instituto siga apostando a estas temáticas. Los derechos humanos, los desaparecidos, hace muchos años que son temáticas que se vienen trabajando desde la carrera de Historia, especialmente con la profesora Mirta Colosci, con todos los alumnos de los profesorados. Pero esta vez nuestro instituto se colma de alegría por esta hermosa muestra que realmente es una cuestión para no olvidar, para seguir pensando, para seguir reflexionando por todos aquellos que han vivido alguna cuestión que tiene que ver con el terrorismo de Estado. Así que le agradezco a Daniel que a través del AFCA podamos tener esta muestra, que sin ellos no hubiera sido posible porque económicamente nosotros solos no podemos, y a Mirta que ha podido colaborar con esto, y a la primera persona que nos acompaña hoy, que está dentro de nuestra agenda, que espero que ustedes le puedan hacer las preguntas respectivas. A mí me gustaría que Mirta les cuente el sentido de la muestra junto con Vanina Yoko, que también está trabajando en esto desde hace varios días. Bueno, en primera instancia agradecer a Vanina, que sin ella la muestra acá tampoco habría llegado. Básicamente la muestra nos va a permitir... Siempre en Saladillo se ha dado testimonio en algunas instituciones, acá en el instituto también, de lo que es la construcción de la memoria. O sea, pensar la construcción de la memoria significa pensarla todos los días y básicamente conectarla con el presente. Por eso, digamos, las muestras y los testimonios van a seguir estando, y en esta muestra además, muy especialmente, tenemos que agradecer en este momento la presencia de Elsa Pavón, que es la presidenta de la Fundación Clara Naí. Nos acompaña también Javier Quinternos, que es sobreviviente de la Cacha, saladillense, todos nosotros lo conocemos. El miércoles 26 los invitamos, porque también van a estar presentes sobrevivientes de centros de detención clandestina de, o que hoy residen en Las Flores, pero que han estado, digamos, detenidos en Azul, en Las Flores. Y también va a estar con nosotros Jorge Cura, ¿sí?, que junto con Carlos La Bolita Padre estuvo detenido en Azul. Siempre a partir de las 19 horas, ese miércoles 26, bueno, nos van a estar acompañando para dar testimonio. Ya hoy empezaron a venir jóvenes, ¿no? Mm. Sí, hoy en la mañana recibimos a un grupo de jóvenes de la escuela número 3 que se mostraron muy interesados en todo lo que se estuvo hablando, en todo lo que se pudo intercambiar de conocimiento junto con los chicos del profesorado. Y bueno, desde mi humilde acercamiento que he tenido con la asociación Anaí, trabajando en la ciudad de La Plata, es que me parece un orgullo traer esta muestra acá a Saladillo para seguir formando conciencia en los tiempos que vivimos y memoria para poder seguir construyendo espacios nuevos donde se discuta abiertamente distintos temas relacionados de la actualidad. Elsa, cuéntenos un poquito cómo está trabajando la Fundación. Bueno, buenas tardes. La Fundación, justamente su trabajo es la memoria, trabajar por la memoria real, y en este caso traer la muestra entra dentro del marco de la búsqueda de Clara Naí. ¿Y qué traen en la muestra? Cuéntenos. En la muestra trae fotografías de Clara, las que teníamos de cuando se las llevan de 3 meses, y fotos familiares, como para poder comparar hoy adulta los parecidos físicos. Y está todo el recorrido de su abuela en la búsqueda no solo de Clara Naí, sino de todos los chicos desaparecidos, porque ella es la primera presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, la señora de Mariani. ¿Acostumbran a llevar la muestra a otros lugares? Sí, sí, la muestra es una muestra itinerante que comenzó hace 5 años. a viajar. ¿Eso ha generado respuestas de jóvenes que se acercan para realmente que tienen sí. su identidad? Sí, sí, sí, se han acercado varias jóvenes, varias mujeres jóvenes, pensando que podían ser Clara Anaí, se las ha analizado y hasta ahora no hemos dado con ellas, ¿no? La muestra sigue un orden, sigue un recorrido, no es al azar, digamos, se sigue un recorrido para apreciar bien la muestra, ¿no? Perdón, no entiendo la pregunta. Sí, sigue un orden o cronológico o temático. Sí, cuando se la arma en un orden temático como para que sea una cosa más entendible, digamos. Pero sí, bueno, es todo uno y es toda la búsqueda de los chicos, ¿no? En un comienzo de todos, pero enfocada en Clara Anaí, repito, con la búsqueda de ver si podemos llegar a ella, lo pensamos como una manera más de poder ver si la podemos encontrar. Porque... Elsa, ¿de cualquier forma recién usted decía que en alguna de las muestras se han presentado gente o jóvenes que pueden ser Clara Anaí? ¿Quiere decir que hay dudas en mucha gente todavía? Hay muchas dudas. Eso es algo que yo creo que no previeron. Toda la generación de nuestros nietos tiene dudas. Entonces, cuando hay casos en los cuales la historia da, por eso es que se las ha analizado, porque sería posible de que fuesen Clara Anaí por la forma como ingresaron a la familia, porque saben que son adoptivas, porque alguien les comentó cómo llegaron a la casa, o bien porque por internet hoy en día es un gran medio, han visto fotos y han pensado que podían llegar a ser. Elsa, ¿y ustedes han analizado la posibilidad de que en lugar de Clara Anaí puedan ser otras? Sí, por supuesto. La única manera de saberlo es por medio de los análisis inmunogenéticos. Ajá. Que en todos los casos se han hecho. Claro. Hasta ahora todos dieron negativos. ¿Tuvieron alguna vez alguna pista que pudieran caminar, digamos, llegar hasta Clara Anaí, la más cercana en estos 30 y pico de años? Pistas hay muchas, pero no hemos podido llegar hasta ella todavía. O sea, lo que dije hace un momento, la historia de la persona que se presenta o que nosotros nos contactamos porque hay una denuncia, mirá, llegó en tal momento, de tal manera, en tal fecha, y nos acercamos, puede ser que sea una pista, para llamarlo de alguna manera, pero hasta ahora no hemos llegado hasta ahí. Elsa, ustedes tienen la esperanza cierta de que esté con vida, ¿no? A ver, de la casa salió con vida, que era una de las discusiones, uh-huh. Pero de la casa salió con vida, hay testimonios en los distintos juicios de que salió con vida. Pasaron 37 años, claro. Uno, estamos todos en manos de Dios, si ocurrió algo en el camino no lo sabemos. Uh-huh. Y no se sabe tampoco en primera instancia en qué manos cayó. No, nada. La sacó un militar de dentro de la casa, envuelta en una manta, y la entregó en una camioneta a un policía que estaba al mando de esa camioneta, pero de ahí se pierde el rastro. ¿Eso se reconstruye con los vecinos? Eso se reconstruye con los vecinos que han ido a declarar en el juicio por la verdad y en el juicio sobre por Clara Anaí, que está en este momento. Elsa, ¿y se ubicó a ese militar, a ese policía o no? Sí, está sí. preso. Está preso. Sí, sí. Uh-huh. Y ellos no pudieron dar. No, está preso, se ha habido sentencia en el circuito CAM. Ah. Y ellos no pudieron dar más datos. No. O no quisieron. No quieren. Claro. Bueno, Javier, uno puede reconstruir esta parte de la historia con diferentes testimonios y uno es el suyo, tan sí. cercano a nuestra ciudad. Sí, en realidad yo siempre digo que mi rol hace ya varios años es ir juicio por juicio dando lo que yo puedo aportar de mi testimonio, en particular en el breve tiempo que yo estuve, porque esa es mi obligación en realidad. Es la obligación para que con aquellos que no pueden decir ni contar absolutamente nada porque hoy no están frente a nosotros. Yo creo que esta muestra además es una construcción permanente de la cultura popular, y creo que por lo que recién decía Elsa, en realidad no estamos hablando del pasado, estamos hablando del presente, estamos hablando de alguien que está viva en algún lugar, yo estoy convencido que está viva, ojalá así sea, y que merece ser parte de su propia identidad. Entonces, por eso es tan importante lo que se hace, porque así como en algunos lugares aparece gente que antes no era así, esto se produce porque esta muestra existe, porque las abuelas han hecho millones de acciones encaminadas a mantener viva esa memoria, e insisto, creo que así como estamos reconstruyendo el pasado, estamos hablando del presente, estamos hablando de una cosa que es una construcción cultural del presente, y por eso tenemos que mantenerlo vivo. La obligación de los que fuimos o estuvimos en algún momento es aportar lo que se pueda. Yo estuve en el juicio de la verdad, he estado en casi todos los juicios como testigo, lamentablemente tampoco hay tantos sobrevivientes, y de todos los sobrevivientes no todos han podido aportar o no han querido aportar su testimonio. De cualquier forma, Javier, a ver, ¿cómo recibe esto usted de volver a reflotar ese momento que vivió cada vez que se lo piden? En realidad, para mí es una obligación también. Ajá, no. Es una obligación personal y social. Uh-huh. Esto es, y yo creo que si todos lo entendiéramos de esa forma, quizás pudiéramos armar, porque todos tenemos una porción de un pedacito de historia. Es decir, yo, por ejemplo, siempre lo cuento, y hay un texto, fui la única persona que pude intercambiar palabras con una persona que también está desaparecida, que es Samuel Sluzky, de La Plata, y el único antecedente fue el momento en el cual él estuvo al lado mío durante algunas horas en la cacha. Es decir, después fue llevado a torturarlo, y después nunca más, y no pudimos armar otro elemento ni otro testimonio que nos permitiera saber que Sammy estuvo vivo después de ese momento. Claro. Javier, ¿cómo sentís vos esa situación que han vivido muchos los sobrevivientes, sobre todo porque se los acusó a muchos, realmente de haber estado comprometidos con la fuerza represiva, o acordado con la fuerza represiva? Uno lo debe sentir o lo piensa como una injusticia absoluta, pero vos personalmente, ¿cómo sentís esa situación? Nunca lo sentí así, no, para nada, porque además nunca nadie me lo planteó. Sinceramente, creo que, bueno, hubo, o en general, hubo gente que tuvo cierto destino y otros diferentes. Es más, yo hago referencia a lo que serían los códigos de supervivencia. Yo debo decir que en realidad yo estoy vivo porque por una serie de situaciones que las he escrito, en donde cuando me chuparon, el grupo de tareas que lo hizo no me pudo torturar en ese momento, sino que me dejaron 2 días en espera hasta que cumplieron su receso de trabajo y volvieron a hacerlo. En esos 2 días, los que estaban adentro y habían sufrido todo lo que después me pasó a mí, me pudieron transferir la información de lo que me iba a suceder. Contar con esa ventaja, es decir, era la posibilidad de saber qué hacer ante la tortura, qué decir, qué no decir, etcétera, etcétera. Ese mecanismo de supervivencia existía dentro de los centros clandestinos, y en eso no importaba, es decir, todos los que estábamos ahí adentro teníamos, a pesar de venir de distintos orígenes políticos, lo que sea, un solo destino, que era sobrevivir o no. Entonces, en función de eso, creo que hubo diferentes... Por eso, yo creo que más allá de esa situación, lo que queda es la obligación. Es decir, bueno, yo tuve la fortuna de estar con vida, mi obligación entonces es aportar todo lo que pueda. Javier, ¿y cuándo te diste cuenta que la historia era sobrevivir o no? ¿A los cuántos días? ¿Cuándo? ¿O inmediatamente? En realidad fue lo primero que me aclararon, la primera persona que no puedo identificar quién fue, que cuando yo trataba de hacerme a la idea de dónde estaba, por qué estaba, qué iba a pasar, me dio rápidamente un baño de realidad diciéndome, mira, esto es así, así, así, y te va a pasar esto, y es inevitable que esto ocurra, y prepárate para lo que puede ocurrir aquí dentro, porque esto es lo que está pasando acá. Otro que estaba detenido era. Sí. Cuando a mí me tabican y me esposan, es decir, alguien me dice, mira, flaquito, esto es. Es decir, sí, acá. Nos está pasando esto. ¿Y qué cosas? Digo que no sufrimos lo que sufriste vos, y a veces nos preocupamos en la actualidad por algunas que vos debes considerar banalidades. ¿Cuáles son las cosas que te indignan actualmente en la sociedad o en tu vivencia diaria? ¿Qué es lo que vos ves que decís, esto realmente me angustia el país? Para nosotros no le prestamos la atención porque lo está prestando. En realidad lo que uno le queda en claro es que, en primer lugar, de lo que ocurrió, vayamos de a poquito perdiendo, no digo la memoria, pero sí, porque obviamente, es decir, la historia va fluyendo y nos va escurriendo a veces entre los dedos, es decir, el testimonio de las abuelas, de las madres y demás, nos tiene que armar conciencia de lo que ocurrió. A veces a uno le de alguna forma nos enerva saber que la sociedad no toma esto como una cuestión muy importante. Creo que uno a partir de eso puede tomar conciencia de lo importante que es la democracia, por ejemplo, la convivencia, el respeto mutuo. Es decir, el Estado de Derecho parece una cosa que para las generaciones más nuevas que como que estuviera dado de por sí. Nosotros sabemos que no fue así. ¿Esto es una dictadura? ¿Qué pensás? ¿Cómo? Cuando se habla de que esto que estamos viviendo es una dictadura. No, en realidad yo creo que la comparación no es válida. Pero guarda, lo que ocurre es lo siguiente. Es decir, yo creo que también es cierto otra cosa. Por lo que nos pasó, nosotros tenemos un compromiso con mejorar la calidad de nuestra democracia. Todos los días deberíamos tratar de hacer algo para mejorar la calidad de nuestra democracia. Javier, ¿crees que hoy los represores están pagando por lo que hicieron? ¿Qué evaluación hace con relación a lo que está pasando en estos últimos 10 años? Yo creo que en realidad todos hubiéramos deseado que las cosas hubieran sido ideales, pero en la comparación con otros procesos a nivel mundial no hay ninguna duda que el caso argentino es un caso único. Y en esto no quiero reflejar solo los últimos 10 años, yo creo que todo el proceso de restauración de la democracia con sus fortalezas y sus debilidades, es decir, la historia debe ser analizada con criterio de época, es decir, no es lo mismo la situación actual o tratar este tema en la situación actual que tratarlo en el medio de la rebelión carapintada, por ejemplo, y con el poder militar que tenía en ese momento y creo que bueno, en ese sentido es donde nosotros tenemos que considerar que el proceso argentino es un ejemplo, el proceso de las abuelas es un ejemplo, el de las madres es un ejemplo, en cualquier lugar del mundo. Es decir, no es factible encontrar un ejemplo de estas características en ningún lugar del mundo. Entonces, sirve para que lo valoremos. Te pregunto esto por la situación que se vivió hace unos años con la desaparición de Jorge Julio López. ¿Vos creés que sigue estando activo entonces el aparato represor por hoy? Yo creo que hay sectores que realmente permanecen agazapados. Es decir, yo creo que hay sectores que no coinciden con el sistema democrático, y además creo que hay situaciones que son realmente para no descuidarse ni un minuto ni un momento, y en esto me parece muy importante que seamos conscientes que el tema de los derechos humanos debe ser una política de Estado, no importa quién esté circunstancialmente en el gobierno, debe ser una política de Estado, y que mejorar la calidad de la democracia también, cuando los aparatos, cuando el servicio de inteligencia, que yo no creo que estén absolutamente todo bajo control, es una opinión personal, hacen espionaje sobre las personas, etcétera, etcétera, también ahí empieza a haber violencia y ¿por qué no? Potencialmente un terrorismo de Estado. Entonces, estar alerta es clave. Y para estar alerta, yo veo con muchísima felicidad muchas caras jóvenes, porque ellos son los guardianes de la democracia, en realidad, los que la tienen que continuar y los que tienen que mejorarla. Y que no tengan que sufrir lo que nos pasó a nosotros, obviamente, ¿no? Daniel. Escuchando atentamente las dos posiciones, tanto de la abuela como de Javier, a quien conocemos hace muchos años en la militancia política, y agradeciendo la presencia de ellos, yo creo que hay tres palabras o tres frases que han recorrido la recuperación de la democracia con mayor o menor volumen, con mayor o menor fuerza, ¿no? Verdad, justicia y memoria. Parece que esas tres palabras encierran el reclamo de un vasto sector de la sociedad argentina, ¿no? Esto se resuelve sabiendo lo que pasó, se resuelve con justicia. La justicia no significa impunidad, al contrario, significa que se aplique el código penal como corresponde a quienes cometieron delitos de lesa humanidad, y por otra parte con memoria. Hay muchos que quieren olvidar lo que pasó o perdonar sobre la base de la impunidad. Si de acá tiene que haber memoria, memoria activa, memoria militante. Yo creo que las abuelas, las madres, los que fueron alguna vez, sufrieron la tortura, la desaparición, en la Argentina son testigos vivos de todo esto que pasó, y la Argentina es un claro ejemplo en el mundo. Es cierto lo que decía Javier, pocos países del mundo. Nuremberg fue quizás una partecita después de una guerra, como fue la Guerra Mundial, pero con un juicio casi expresa, muy poco de los genocidas. Sin embargo, en la Argentina se sigue juzgando y se sigue militando por la memoria. Esto es un ejemplo, un claro ejemplo en el mundo. Así que yo creo que sobre esto hay que militar, hay que trabajar, no hay que olvidar, hay que seguir trabajando por más verdad, por más justicia, por más memoria. Ya hemos recuperado más de 100 nietos. Ojalá el próximo sea Clara Nahí, y ojalá otros tantos que todavía falta recuperar. Yo creo que si seguimos militando y trabajando, los vamos a recuperar para que recuperen su identidad y puedan estar con su familia legítima, con sus abuelas, sus abuelos, lo que corresponde. Invitar a la comunidad. La muestra Clara Nahí va a estar abierta hasta el 3 de julio inclusive. Se puede visitar de 9 a 12 y de 15 a 21.